Spanish News, episodio 17. Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a Practice Spanish News, el podcast donde repasamos las noticias del día en un español accesible para estudiantes y practicantes de español. Hoy es viernes 28 de abril de 2017. Son las 9 de la mañana y en estos momentos en Algeciras está lloviendo y la temperatura es de 15 grados centígrados. Yo soy Joseph de la Paz y hoy hablaremos de la alerta terrorista en Londres, de violencia en el Parlamento de Macedonia, de la visita del Papa a Egipto, del escándalo en United Airlines, hablaremos de Goofy en versión latina y de la última victoria de Rafa Nadal en tenis. Muy bien, allá vamos. Detenido un sospechoso armado con varios cuchillos junto al Parlamento Británico y Downing Street. La sombra del terrorismo ha vuelto a planear sobre Westminster. La policía londinense detuvo ayer a un sospechoso de 27 años, vestido de negro y con una gran barba, con una mochila cargada de cuchillos muy cerca del Parlamento. Scotland Yard acusó automáticamente al sospechoso, que tenía pasaporte británico, a pesar de haber nacido fuera del Reino Unido, Scotland Yard le acusó de cometer, preparar e instigar actos de terrorismo. La premier, Theresa May, felicitó personalmente a los servicios de seguridad y de inteligencia por su capacidad para estar alerta y velar por nuestra seguridad. Palabras de Theresa May. La detención se produjo ayer a las 2:20 de la tarde, ante la presencia de decenas de turistas que pasean a diario en las inmediaciones del Big Ben. Y todavía en Europa, pero nos vamos a Macedonia, en la antigua Yugoslavia. Una turba irrumpe en el Parlamento macedonio tras la elección de un albanés como presidente de la Cámara. Una turba es un grupo muy grande de gente, un grupo desordenado y desorganizado, a veces violento, de gente. Pues un grupo así irrumpió, entró de repente en el Parlamento macedonio. Es el episodio más grave de una crisis que ya dura 2 años y levanta el temor a un nuevo conflicto étnico en el país. Han sido aproximadamente unos 200 manifestantes nacionalistas los que han entrado ayer jueves al Parlamento de Macedonia. Esto ocurrió después de que el Partido Socialdemócrata y las 3 formaciones de etnia albanesa se aliaran para elegir como presidente de la Cámara a un miembro de la comunidad albanesa. Después de la contundente actuación de los antidisturbios de las fuerzas de seguridad, la situación ha vuelto a la normalidad. Pero crece el temor a una espiral de violencia debido a la larga crisis institucional que vive este país desde hace 2 años. En el asalto han resultado heridas 9 personas, entre ellas el nuevo presidente de la Cámara. Y seguimos un poquito más al sur de Macedonia, el Papa llega a Egipto para apoyar a los coptos ante la ofensiva yihadista. El Papa Francisco aterriza hoy en El Cairo en una histórica visita que pretende dar apoyo a los cristianos de Egipto, amenazados por el islamismo radical. El viaje también tiene la idea de tender puentes con el Islam, a pesar de que la visita está marcada por cuestiones de seguridad, especialmente después de los atentados del pasado Domingo de Ramos, en los que murieron 44 personas. Esta visita es especialmente importante para el mundo copto, pero las cifras que hablan de los ortodoxos y de los católicos son muy imprecisas, no hay datos exactos. A pesar de que los musulmanes se convirtieron en mayoría en Egipto solamente a finales del siglo XVII, hoy en día los cristianos coptos constituyen solamente un 10% de la población. Con 9 millones de personas, son la mayor comunidad cristiana de Oriente Próximo. Los católicos, tal como explica su portavoz Rafik Greiche, son la minoría de la minoría, un 0,31% de la población egipcia. Y en números absolutos, unas 250.000 personas. Seguimos. United Airlines llega a un acuerdo amistoso con el pasajero expulsado a la fuerza por overbooking. United Airlines ha alcanzado este jueves un acuerdo amistoso con David Dow, el pasajero que fue sacado a la fuerza de un vuelo el pasado 9 de abril, en un hecho que generó indignación en todo el mundo. En el comunicado, los letrados Thomas Demetrio y Stephen Golan no informan de la cantidad acordada entre la aerolínea y su cliente, ya que esta es una de las condiciones del trato. La aerolínea estadounidense intenta recomponer su imagen, mejorar su imagen, tras el incidente con Dow, un médico de 69 años que fue desalojado por la fuerza de un vuelo interno para dar lugar a funcionarios de la compañía. Dow acabó ensangrentado, con la nariz rota, contusión cerebral, perdió 2 dientes y necesitará cirugía reconstructiva, según sus abogados. United ha asumido toda la responsabilidad de lo ocurrido en el vuelo 3411, sin intentar asignar culpas a otros, dijo Demetrio en el comunicado. Y también agregó que esta actitud de la aerolínea merece un aplauso. Y continuamos con una noticia que encontramos en un sitio web de Uruguay, la Red 21. Una noticia cultural y sobre todo muy nostálgica. ¿Sabías que Goofy una vez fue gaucho? Se titula esta noticia. Un corto animado del conocido personaje de Disney una vez vistió bombachas, pañuelo y tirador y viajó desde Estados Unidos hasta la Pampa sudamericana. Este corto fue emitido por primera vez el 6 de febrero de 1943. Goofy es transportado mágicamente del lejano oeste, en Estados Unidos, a la Pampa Argentina, y le pasan todo tipo de peripecias, de aventuras, cuando intenta lazar a un caballo y posteriormente montarlo. Este corto se llama El Gaucho Goofy y era parte de una serie llamada Saludos, Amigos. Y en la sección de deportes, Nadal llega a las 50 victorias en el torneo Godó. Nadal supera a Anderson y se planta, es decir, se coloca, se sitúa por undécima ocasión en los cuartos del torneo de tenis barcelonés. Nadal, con 372 victorias sobre tierra, no tuvo piedad del gigante sudafricano de 2 metros y 3 centímetros. Ganó 6 a 3 y 6 a 4. Tal como pasó en la ronda anterior ante Rogerio Dutra Silva, el 9 veces campeón del torneo, empezó con break a favor y pronto se vio con un cómodo 3 a 0 en el marcador, tan solo después de 19 minutos. Nadal no cedió ni una sola pelota de break en el partido. Mañana se medirá en cuartos de final con el coreano Chung, número 94 de la ATP. Y eso es todo. Así terminamos un episodio más y también una semana más en Practice Spanish News. Puedes encontrar los enlaces y el guión del episodio en las notas del programa en practicespanish.com/podcast. Si te gusta escuchar noticias en español, no seas egoísta y cuéntaselo a tus amigos. Para cualquier pregunta, sugerencia, comentario o simplemente para decir hola, ¿qué tal?, puedes escribirme a podcast@practicespanish.com. Muchas gracias por estar ahí, gracias por suscribirte a este podcast, gracias por tu valoración en iTunes y en tu app favorita, gracias por compartir este podcast con los demás. El lunes estaremos aquí de nuevo. Hasta entonces, feliz fin de semana, salud y alegría.